Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días a la. ...17.01... en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, en la República Argentina, claro está. Hoy un día de lluvia, llovizna, frío, gris. Bueno, frío no tanto, Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, como hace la flor, bien, aire, dejamos terminar el rock and roll porque estábamos hablando con Campana, el operador de este programa. Ya entablamos una especie de simbiosis radiofónica porque, todos los días un poco. Claro, todos los días un poco. Es así, es este programa y es la vida misma. Todos los días le rompés las bolas un poco. Y hoy día lunes comenzamos una nueva semana. Ya cuarta semana, la que completaría un mes. Un mes completo. En el aire. Sí. Y como todo lunes, no como todos los lunes, sino como todo lunes, que implica una temporalidad hacia futuro también. Sí. Tenemos deportes. Tenemos. Y para eso está Damián Morinelli acá conmigo, vivo lunes en el piso. Consecutivo. Segundo lunes consecutivo. Empezado claramente. Mancando, como se dice en la sí, jerga. Sí, porque hubo un feriado en el medio y una vacación. Una vacación. También. Vacación que en algún momento también me estaría tocando a mí, así que me van a tener ausente por un tiempo. Sin embargo, el programa va a seguir, por supuesto. De alguna manera va a seguir. Este tren no para. Aunque más no sea. Y bueno, hablar un poco de deporte en el día de hoy implica también recorrer lo que pasó el fin de semana en materia futbolística y él la semana pasada también, porque usted sabe que el schedule futbolístico. Muy ¿no? bien la palabra schedule. Que sería organigrama, ¿no? Hoy leía que Metegol en España se tradujo como futbolito. Futbolito. La película Metegol. Cronograma, no organigrama. Claro, organigrama es de organización. Sí. Cronograma es de tiempos, digamos. De tiempos. Decíamos que. En España es schedule, es cronograma, sí. Como futbolito es Metegol. Y como está apretado por el Mundial, tenemos más partidos durante la semana. Hay que terminar rápido. Por lo tanto, vamos a recorrer un poco ese temática deportiva, pero además, como siempre, la historia de algún deportista latinoamericano de gran repercusión, de que haya dejado una huella, ¿no? Este dejó una flor de huella, Bien, que era un señor pesado, era gordo. No era gordo, era flaco, pero era alto. De todas maneras tenía un pie que calzaba 37. Pie pequeño. Pie pequeño, sí, y sí. Así todo, bueno, no vamos a adelantar de qué se trata. Pero dice, sí, exactamente, dice Campana que los buenos jugadores tienen pie pequeño. Así será. El Diego también calza poco. El Diego está en un... Cuando decís calza poco, bueno, ya me mareo. Tiene... Chilaver también tiene... Tiene pie pequeño. Ahora sí. Bueno. Sí, bueno, el Pocho Insúa incluso, creo, también. Ya estamos hablando de futbolista. Tendrá que traer una mujer también, porque si no... Sí, por supuesto. Las chicas del programa de género de esta radio después termina con tirándonos dardos. Es el segundo informe recién. Ya en algún momento vendrán las mujeres con el deporte, ¿no? Muy bien, perfectamente. Que también las hay, y muchas. Uf. Y bueno, vamos a hablar de deporte. La semana pasada... Fue una semana atípica, corta, tuvo un miércoles feriado en el medio. Uh-huh. Y entonces, bueno, llevamos el cine y la política a jueves y viernes, diferente de todas las semanas donde hablamos el jueves de política y el viernes, que habitualmente hacemos como un festival, y el miércoles de cine. Se estrenó la película Pichuco, eso es lo que hablamos el jueves, con el director Martín Turnes, aquí en Piso, Alberto Romero y Alejandro Rack, como siempre, haciendo de columnistas. Y hablamos del Bafisi y de ese estreno de Pichuco que se dio a las 5 y pico de la tarde. Va a haber otra función el 10. Ya la vamos a estar repasando el miércoles que viene. Hoy vamos a dar un poquito de agenda cultural y tiene que ver con el Bafisi. Es una película muy interesante, se llama La Familia, que se está dando hoy, justamente, allá en el Village Recoleta, una de las sedes, que tiene entrada que hay que pagar, creo que unos 20 pesos, no es mucho más. Es una entrada barata para las del festival. Y bueno, la temática picante, la película esta se llama La Familia. Son familiares de las víctimas del Muro de Berlín. Hablan a cámara, recorren espacios en los que se supone que quienes intentaban cruzar fallecieron. Revisan documentos de la Stasi. Stasi. Recuerdan que son, bueno, es este... Nada, las fuerzas policiales y de inteligencia alemanas. Orientales y occidentales, ¿no? Porque estaba dividida en esas dos facciones. Justamente por el muro. Uh-huh. ¿Y cómo murieron realmente sus familiares? ¿Por qué tantos años después todavía no pueden encontrar una respuesta certera de la justicia? Bueno, esa película va a estar hoy, del director, ya te digo quién es, Stefan Weinert. Weinert, W como todo alemán, ¿no? Por supuesto. Nació en Colonia, Alemania, en el 64. Se pronunciaría Weinert. Weinert, así, ¿no? Mismo, sí, Stefan, Stefan. Hoy es a las 18:30 esta película. Termina el programa. Si entras a la página de festivales.buenosaires.gov con belarga.ar, entras al Bafisi y ahí podés comprar la entrada directamente. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Y después tenés en el día de mañana, tenés en el Arteplex, en el Arte Multiplex Belgrano, Cabildo 2829. Tiene esta misma película, tiene función. Después el 9 a las 15:30, 15:20, también en el mismo cine. Bueno, hay que meterse ahí y ver las funciones, dónde y cómo y cuáles son y en qué horario, porque esta película está buena, es recomendada. La Familia, recuerde familia. Entonces el evento cultural del día de hoy. 17:08 y la temperatura 22:06, la llovizna que invadió. Sí, está lloviendo ahora en este instante. La Buenos Aires. Acá en Parque de los Patricios. Sí, le voy a decir que el resto del día sigue bastante así. Va a llover un poco más hacia la noche. Hoy es lunes y yo estoy viendo a mi querido Winguru. Y sí, le puedo decir que entre las... Donde más agua va a haber, a partir de las 20 horas más o menos, hasta las 22, ahí es el pico, lluvia. De pico, máximo. Agua. 6 milímetros de agua. Sí, acá después hay una... dice que para, pero la nubosidad... 100% ¿y mañana? De las que son bajas. Claro, sí, las nubecitas bajas. Sí. ¿Mañana cómo viene? Mañana, que es martes, te viene sin lluvia durante el día, pero la tardecita se empieza a nublar, a nublar, a nublar, y ahí se pudre todo. El miércoles dice que no va a haber lluvia, pero 100% de nublamiento. Oh. Va a ser como Highlander. ¿Se acuerda Highlander, esa película que tenía como una especie de domo que tapaba toda la ciudad? Sí, sí, sí. El mundo, en realidad, el mundo mundial. El mundo mundial. Yo quiero recordar eso porque además me viene a la mente, a la memoria, que se hablaba mucho de la capa de ozono. Como ahora se habla del calentamiento global, sí, antes el cuco era la capa, era de ozono, la capa de ozono, que sí. Se derrite, que nos morimos todos. Entonces, recuerdo a la madre Alberto Romero, una geóloga reconocida del CONICET, directora del CONICET, tiene millones de trabajos publicados en el mundo, también sí. En el mundo mundial. Y bueno, Alberto Romero es el hijo. Y entonces sí. Alguna vez vino a hablar conmigo algunos programas radiales que supimos tener también. Creo que lo recuerdo. Y ella dice, miren, señores, calentamiento global no tiene nada que ver con la fábrica, con la... Bueno, La contaminación incide, la fábrica y el monóxido de carbono incide, pero quiero recordarles algo, el océano Pacífico es el 60% de la superficie terrestre. Lo que modifica el calentamiento global no es la Tierra, ¿me entiende? Claro, no sigamos. Yo recuerdo que lo mismo me dijo con la capa de ozono. La capa de ozono no son los desodorantes ni el aire acondicionado. ¿Se acuerda que era el vértigo absoluto, sí, ¿no? Sí. Que no usen más, que eso nos iba a terminar matando a todos. Que abrías la heladera, ¿no? Abrías la heladera y... Sí, abrías la heladera. Sí. ¿Cómo era lo de la heladera? No sé, pero... Éramos chicos. Sí, no me acuerdo. Pero era como que el gas de la heladera, sí, también. Todo estaba agujereando la capa de ozono. Resulta que, me acuerdo, yo chiquito, séptimo grado, sexto, me dice, no, la capa de ozono... Es un movimiento natural de los polos la adelgazan en ciertos momentos y después vuelve a, creo que era una alguna cosa movida así. Yo lo digo con el diario de Irigoyen ya, claro, porque de repente ya nadie habló más de la capa de ozono. No. Fíjese usted. Los desodorantes igual siguen teniendo el mundito que dice, no afecta a la capa de ozono. Sí, claramente. No. Y a partir de eso arreglamos todo. O sea, sí. Fue por eso, fue la prevención mundial. Ah, ¿eso funcionó? Sí, claro. Hicimos algo bien como humanidad. Sí, fue por eso que realmente reconstituimos la capa de ozono. Yo recuerdo una charla, creo que fue con ella, que habló del enfriamiento global, ¿puede ser? Bueno, la contraposición de lo que iba a pasar después de este año. Sí. Particularmente después del 2012, el movimiento, el mínimo de Dalton. ¿Se acuerda de todo eso? No, tanto no me acuerdo. Mire, yo me acuerdo de todo porque ese tipo de información la retengo. Claro, sí. El mínimo de Dalton. Se iba a dar un movimiento terrestre y, digamos, polar, que no solo no iba a generar el calentamiento global, sino que después de este pico, por el ciclo solar en el que estaba la Tierra, se iba a empezar a enfriar unos 2 o 3 grados en promedio global, lo cual quiere decir que donde hace frío baja mucho y donde hace calor ya baja bastante, y que se iba a poner bastante más seco el clima, con lo cual se iban a empezar a perder los lugares de cosecha habituales. Claro. Y se iba a empezar a perder alimento, o sea, iba a haber menos producción de alimento. Ah, estamos en el or. Entonces, esto es en relación a ese mínimo de Dalton que se había dado allá por el 1800, y que había habido una sequía y una baja de la temperatura mundial. Imagínense que antes de la era industrial, claro, ¿me entiende? Sí, era. Y los movimientos eran los mismos que estamos sufriendo ahora. Por supuesto que hay un efecto invernadero. Usted vive en una ciudad y lo siente, se da cuenta, está en el microcentro y después se va a Castelar, a Moreno, a La Reja, y siente que bajan 2 grados. Claramente. Sí, sí. Hay un efecto invernadero, y además que el cemento retiene el calor. Entonces, sobre todo con el calor, uno se da cuenta que hay una diferencia. Pero a nivel mundial es ínfime, ¿no? Yo te estoy diciendo esto como si hubiese ido a la facultad alguna vez. Y una vez fui a jugar un campeonato ahí en las canchas de la UBA. ¿Y cómo te fue? No. Bastante mal, estoy acá conduciendo un programa de radio. Son las 17 y 13 que han pasado. Vamos a hablar de algunas noticias... del día de hoy, más precisamente de este fin de semana. Tenemos que desembocar con las cosas que pasaron el fin de semana. Y bueno, vamos a recorrer un par de cuestiones interesantes, porque además se vinculan un poco con lo que estuvimos hablando el fin de la semana pasada, el viernes, con Julia de Tito en relación a la política. Uh-huh. Hablamos de los linchamientos, hablamos de esta idea, de estas como hordas de inseguridad que parece que ahora la Argentina está reclamando y aclama por que alguien salga a defender nuestros derechos, porque no podemos salir a la calle. Y bueno, tuvo eco en la clase política, y de eso vamos a hablar después de estos mensajes. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. Y cuarto ya, de las 17. Bueno, Scioli decretó la emergencia en seguridad pública por el término de un año en la provincia. Scioli, el mismo gobernador que hace dos semanas estaba intentando hacer que vuelvan los docentes a las clases y que decía no tener plata para un acuerdo, que ya habían entregado todo lo que tenían, que se iban a endeudar a partir de eso, que tenía en vilo la puja entre gremialistas y gobierno por cuál sería el aumento, si correspondía o no, que un docente que ganaba 4.500 pesos, 4.200 pesos al ingresar a su jornada laboral, tenía que pasar a ganar 5.000 y eso era demasiado. Ahora dice que va a destinar 600 millones en equipamiento y va a armar 8 alcaldías para alojar 1.000 detenidos, que va a llamar policías retirados, que va a crear 10 fiscalías especializadas en narcotráfico, que aparentemente por lo que está pasando con la inseguridad, por un reclamo social que está en boca de todos, bueno, se escuda detrás de todo eso. Todo gratis, porque si no tenía plata hasta hace dos semanas, claro. Imagino que esto es por la módica suma de... No, 600 millones. Decreta y lleva ese proyecto a su a su legislatura para ser aprobado y para llamar, además, 40.000 agentes de seguridad privada. O sea, ya llamar a que una especie de ejército que se supone que va a impartir de un día para el otro justicia sobre los ciudadanos se aloje en donde hay mayores problemas de inseguridad. Yo te pregunto esto, disculpa que te interrumpa tu columna. La pregunta es esta: ¿está bien contratar seguridad privada para hacer el trabajo de la policía? Bueno, que supuestamente tiene un entrenamiento que no tiene la gente de seguridad privada, ¿o me equivoco? Recuerdo algo que hablaba hace unos días, justo teníamos que engancharlo con lo de los linchamientos que hablamos el viernes, pero lo que decía Reinaldo Siete Case en decir, vos pedís una mano dura, pero ¿qué policía vas a llevar a la calle? Vos estás hablando que querés más presencia policial, pero ¿qué policía vas a llevar a la calle? Y por eso tenemos en comunicación a Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano Arruga, que a manos de esa policía, de la policía bonaerense, de la que ahora quieren reforzar, desaparece, es obligado a robar. Bueno, la historia que todos conocemos. Y Vanessa, ¿cómo estás? Te saluda Nicolás Gort. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nicolás. ¿Escuchás? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Mira, no, estábamos hablando de este decreto de Scioli, de este esa supuesta respuesta a la sociedad por el reclamo de más policía y más seguridad en la calle. Y esta mañana yo leía el comunicado de ustedes que habían dejado en el Facebook Aparición con Vida de Luciano Arruga, donde hablan de qué es lo que pasa en la calle, qué es lo que pasa cuando llega esta policía que supuestamente viene a resolver el problema del cual se hacen eco los medios, que es la inseguridad, y que genera otro tipo de cuestiones de las cuales no se hace eco el medio masivo y que trae un efecto irreversible, sobre todo en los sectores más vulnerados, digamos, del Gran Buenos Aires. Un poco te llamaba para conocer tu opinión y conocer desde tu lugar qué es lo que pasa en la realidad a partir de eso, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de que el gobernador de la provincia haga una cosa como esta, digamos? En realidad mi opinión con relación a esto es bien humilde y tiene que ver con algo que entendiendo toda su problemática, es afortunado para nosotros poder decir que existen porque se pueden ver. la gente no se puede en este sentido hacer la desentendida. Y cuando uno ve un barrio humilde, una villa, ahí empieza quizás alguno de los grandes problemas que sufrimos hoy los que vivimos o tenemos familiares en los barrios humildes. Una villa trae aparejado un montón de falta de derechos y muchas situaciones violentas. Acá lo que se está priorizando hoy es quizás el malestar que sienten algunos sectores medios de nuestra sociedad, algunos sectores acomodados de nuestra sociedad. Por supuesto que eso está muy machacado por sectores de la derecha que utilizan ese malestar y lo reproducen una y mil veces para hacernos creer que realmente no se puede salir ni a la esquina, que alguien te va a matar. Ese alguien es el punto que uno viene viendo hace un montón de tiempo que tenemos que empezar a cambiar, porque el alguien es el pibe del barrio humilde, se ha tipificado a esa persona peligrosa con la figura de los pibes de los barrios, los pibes sufren discriminación, son criminalizados, se les arma causa, se los mata, se los puede llegar a golpear y puede ser grabado y esto transmitido a los grandes de comunicación. Entonces, la verdad que es injusto hablar del malestar que hoy siente una clase social determinada que tiene espacios donde reproducir su mensaje cuando hace mucho tiempo, muchos años que se viene soportando desde los sectores humildes la falta de derecho, la falta de respuesta y que los pibes se nos mueran en nuestras caras, se mueren por la bala, por las desapariciones, por la trata, por el paco, pero se mueren. Y el tema es dónde se está invirtiendo hoy el dinero para precisamente generar una sociedad más justa, y no se está invirtiendo donde nosotros lo pedimos, que es en recursos que al menos intenten hoy por hoy insertar a gran parte de la sociedad que está excluida, bueno, en un proyecto de vida. Esto no está pasando, se invierte en más seguridad y eso genera más control en los barrios, más violencia en los barrios y por supuesto que esto va a traer aparejado muchas muertes. Se está exterminando un sector de la sociedad joven y pobre y hay que tomar conciencia de esto. Seguro. Sí, por eso que un poco quería hablar con vos por eso, porque te ha tocado vivirlo así en carne propia y habitualmente el mensaje no viene del lado de la consecuencia de qué es lo que pasa cuando la policía va, porque quizás se dan a conocer, no sé, disminuciones, digamos, se da a conocer esta medida efectista y después no se da a conocer qué es lo que pasa, cuál es el resultado de eso, cuánto, después cómo hace para retraer lo que genera esta reacción, cómo hace para retraer el entramado que empieza a aparecer entre la policía metiéndose en los barrios, cómo empieza a accionar esa policía dentro de, o sea, en connivencia con quizás el que está generando una situación de inseguridad dentro de los barrios. Entonces termina generándose más inseguridad en barrios que no están reclamando directamente la intervención policíaca, porque saben qué es lo que significa que un policía se meta en el barrio y esa clase de policía que termina en connivencia siempre con los que manejan de alguna manera lo más peligroso dentro de un barrio, dentro de una villa. Sí, no, y afortunadamente que existen aquellos que entienden claramente cuál es la lógica que se está hoy por hoy llevando adelante, ¿no? Esta, la de minar los barrios de policías que a su vez controlan el delito. Hoy hablar de la problemática de inseguridad deja mucha plata porque es un negocio, son cámaras, son armas, seguridad privada, rejas. Es un gran negociado esto y en un punto le sirve a muchos. Yo creo que lo que está mal es que ya viene dando sus mensajes esto de los pedidos de seguridad y las respuestas que dan los diferentes funcionarios. A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo de Matanzas, que es el lugar donde yo me crié y donde me muevo. En Matanzas sufríamos la maldita policía bonaerense y por pedido de más seguridad apareció la bonaerense 2. Por pedido de más seguridad se invirtieron en más policías, más armas, más patrulleros, 400 millones de pesos. Esto no bastó. Hoy seguimos pidiendo lo mismo, más seguridad y entonces mandaron dos camadas de gendarmes y la inseguridad todavía es algo que está en discusión. El tema es que en el medio de todos esos avances que fueron dándose en seguridad, fueron muriendo un montón de jóvenes. El punto es, ¿a quién le importa la vida de esos jóvenes? porque eso es lo que también como sociedad tenemos que replantearlo, que tenemos que seguir poniendo el ojo en los diferentes medios de comunicación que están haciendo de esto realmente un asesinato de los sectores más humildes, bueno, poner el foco ahí, pero también en cada uno de nosotros como individuos, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está fallando entre los que realmente nos damos cuenta que esto está ocurriendo, que nos están exterminando los pibes y que no podemos salir a la conquista de esos espacios donde se está discutiendo y al mismo tiempo, hey, a dar la pelea y a derribar esos discursos que por un lado son discursos violentos, discriminadores, que criminalizan a los jóvenes, pero por el otro lado no son más que denunciar a los otros que están enfrente por esos discursos. Pero ninguno hasta el momento ha planteado una postura de no, esto no se avanza, o si Oli es la derecha, o si Oli está condenando el futuro de los pibes. Está todo como es un mensaje que no termina de clarificar ninguna postura. Y me parece que hoy sí es un momento de ser claros en el posicionamiento con el respeto a los derechos humanos, y estas medidas que ha tomado el gobernador de la provincia de Buenos Aires es dar visto bueno a los pedidos de mano dura y más control en los barrios, y quien no hable claro de si esto le parece realmente terrible para la provincia de Buenos Aires, entonces realmente no merece ni siquiera estar en un medio dando un mensaje, porque no está haciendo claro con la sociedad, y la sociedad hoy pide a gritos un mensaje claro. Se tiene que respetar los derechos de las personas y no se puede ser tan injusto en invertir 600 millones de pesos porque un sector de la sociedad con poder en los medios quiere más seguridad y no contar que hace años se vienen violando los derechos humanos de un montón de personas que viven en situación de vulnerabilidad. Seguro. Seguro. Vanessa, te agradezco muchísimo la comunicación. Vamos a seguir dándole vuelta un poco a este tema y, bueno, espero estemos en comunicación para algunas cosas un poquito más felices. Ojalá, y será así, porque somos muchos los que nos estamos cansando y los que ya no queremos seguir lidiando con estas situaciones tan tristes, y nos estamos organizando y estamos luchando y estamos dando la batalla, y hay que darla, porque lo que está en juego es la vida de cada uno de nosotros. Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias, te mando un beso. Un abrazo. Chau, chau. Era Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. Bueno, alguien como que, digamos, con experiencia, con una malísima experiencia, sí, de lo que significa, sí, esta presencia. Malísima. Pero además venía pensando mientras ella hablaba o contaba cuál era su perspectiva de esto. Recorríamos el otro día el ladrón o el arrebatador entra por una puerta y sale por la otra, ¿no? En función de que uno escucha en los medios eso. Es, por ejemplo, en función del arrebatador del Rolex de una turista en Palermo. El ladrón estuvo libre al otro día. Y entonces se asume como lógico que una persona tiene que ir presa por robar un reloj, o por robar un celular, o un televisor de dentro de la casa. Se asume que tiene que, detrás de un hurto, digamos, tiene que haber un proceso judicial que meta preso a la persona que hizo eso. Digo, no debe existir desidia frente a un hecho como eso. O sea, no es que no le tiene que importar a nadie. Lo que quiero decir es que creemos o nos hacen asistir a una idea de que por un reloj o por un celular, una persona tiene que ir presa. ¿Se entiende? Uh-huh. Como que el castigo está basado en la indignación de la persona a la cual es agredida o robada, y tiene que ser esa persona la que determine cuál es la pena. ¿Se entiende? Sí. Cuando esto no es así. No debe ser así tampoco, porque por eso existe la institución judicial. Si nosotros nos basásemos en nuestra indignación a partir de un daño que nos infligen, o porque somos damnificados por tal o cual cosa, quizás por un robo de auto alguien saca un arma y lo mata, y eso estaría bien al chorro, y está robando un auto. Quiero decir, dejamos de tener perspectiva del valor de las cosas. Porque a una persona, va alguien con un micrófono y le dice, ¿le robaron el reloj? Sí, estos malvivientes, hijo de puta, se tienen que morir en la cárcel. Pero el hecho es que una persona está robando un reloj o está robando un celular. Y sí, es algo punible, pero ¿esa persona tiene que ir presa? ¿Tiene que ir presa o tiene que hacer, no sé, barrer durante 3 semanas la avenida Libertador? ¿Qué sé yo? ¿O tiene que ir y darle pan a los comedores de las escuelas? ¿Se entiende? ¿Tiene que cumplir con un trabajo social? ¿Hay que meter preso a una persona? O sea, hay que generar... 17:30 y se nos hace tardísimo. Hay que generar esa idea de que la justicia está en base de la indignación del damnificado y no en función de un código penal, de un estudio de la criminalidad a partir de los jueces, a partir de los abogados. Digo, no es algo tan bien. Y esa idea también, que se está conteniendo una violencia preexistente en la sociedad. Y en realidad lo que se está conteniendo es todo lo contrario. Se contiene la bondad. Porque sí, lo que esconde, lo ¿no? que aparece constantemente es como que todos somos violentos y en cualquier momento vamos a salir a linchar y vamos a matar a todo el mundo. Y va a explotar la sociedad y esto es un hervidero, es una olla a presión. Y en función de eso se invierten 6 millones de pesos en giladas, digamos. Giladas me refiero a cámaras, cosas que no terminan resolviendo un problema. Porque van detrás del problema. Si vos pones una cámara, el tipo pasa en rojo, voy detrás del tipo que pasó en rojo, no resolví el problema. No, claro, el problema sí, fui, hice una punificación, quiero decir, sobre la persona que hizo el delito, pero el delito se cometió. O sea, es cultural lo que hay que cambiar y es previo a que se cometa un delito. Por eso estas aberraciones políticas de vamos a poner más policía, ¿de dónde creen que sale la policía? Que son marcianos que vienen de, o sí. que son alemanes entrenados en la bondad y en la justicia y de repente entonces van a saber discernir entre el bien y el mal. Son gente que sale del mismo entramado cultural del cual roba y el cual sufre la inseguridad. A eso venía mi pregunta antes de la policía privada, de la seguridad privada. Si ese tipo de la seguridad privada nace con una idea conceptual de qué es justicia y qué es la seguridad y qué es la inseguridad, vas a estar en la misma que un policía y vas a estar en la misma que un chorro. O sea, no hay diferencia en la lógica de cuándo utilizar un arma o no entre un chorro y un policía. No hay diferencia. Entonces, termina pasando eso. O un policía, que es el caso de Luciano Rubio, por eso llamamos a Vanessa, un policía que dice, necesito a alguien que robe, ¿no? Y que esté predestinado socialmente a que ese tipo tiene que robar, y al decir que no, desaparece, ¿no? O todavía lo están buscando. O sea. Sí o sí, digamos. 17:32, tenemos que ir al informativo y venir en la segunda parte de este programa, que va a hablar de deportes y vamos a hablar de un enorme deportista que es... ¡Sócrates! ¡O sea! ¡Do Brasil, sí! Entérate de lo que pasa en la ciudad... Todos los días un poco. Ya no pican los mosquitos. Según un balance realizado por el Ministerio de Salud, Argentina redujo en un 90% los casos de dengue y mal de Chagas. El informe del organismo señala que durante 2013 hubo 2.700 casos de dengue, ninguno mortal, frente a los casi 27.000 registrados durante la epidemia de 2009. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Se ensancha el Alto. La zona paceña del Alto se expande principalmente a lo largo de las carreteras a Copacabana y Oruro, debido al movimiento comercial y turístico que generan ambas vías troncales del departamento. A lo largo de las rutas también se instalaron diferentes actividades comerciales entre entidades bancarias, restaurantes e incluso una gran feria, la del Puente Vela. Paraguay. Otra vez en carrera. El Frente Guazú está buscando sumar fuerzas para impulsar la candidatura de Fernando Lugo a la presidencia de la Cámara de Senadores. Los senadores de izquierda vienen dialogando extraoficialmente, aún con las bancadas de Avanzada País, Partido Democrático Progresista y del Partido Encuentro Nacional, para acordar la candidatura del expresidente de la República al Senado. Chile. Gloria y Loor. El film chileno Gloria ganó 3 estatuillas de los premios Platino de Iberoamérica que se entregaron en Panamá.

tiene 5 minutos y después tenemos que pasar a la emocionante historia y vida del señor Sócrates. Qué bien que pronuncias Sócrates. La fecha, bueno, no voy a ir a la fecha entre semana porque ya quedó lejos. Sí. Voy a ir a esta última. No cambió demasiado el panorama, está todo bastante parecido. El puntero perdió y sigue siendo puntero. Ajá. Es la tercera vez en el campeonato que le pasa a Colón, que pierde y no lo puede pasar nadie. Porque todos pierden atrás. Todos pierden atrás, o los que ganan lo alcanzan a lo sumo, pero no lo pueden pasar. Como si fuese una especie de maldición. Exactamente. Perdió con Colón, con Lanús, en la cancha de Lanús, 1-0. La victoria de Racing tenemos, ¿sí? El Racing de Mostaza, que la pasó bastante mal con Vélez, y en el primer minuto de descuento de los tres que habían dado, un gol de Luciano Vietto, después un taco hermoso de Agüed, sí, le dio la victoria al equipo de Mostaza. Racing tiene chances matemáticas, todos tienen chances matemáticas, porque sí, la matemática permite puntos. Eso. Sí. Creo que lo más sobresaliente de la fecha es lo que voy a resaltar ahora, que es la victoria en el Clásico de Rosario. Ajá. De Central, en la cancha de Newell's, nada más ni nada menos, el último clásico de Heinze, por ejemplo, que Heinze es muy probable que se retire ya en junio. Ajá. Según él confirmó. ¿No se había retirado? No se había retirado. Pensé que estaba jugando no. Ad Honorem. No, está jugando... Verón está jugando a Donora. Newell's cayó por segunda fecha consecutiva, la fecha anterior frente a River, ahora contra Central, su clásico rival, en un partido hermoso para ver, realmente muy muy apasionante desde lo emotivo, ¿no? Los equipos jugando el todo por el todo en cada pelota. El clásico rosarino. El clásico rosarino que se vive con muchísimo frenesí. Sí, ¿no? Por no decir... violencia. Sí, también. Bueno, en este caso no hubo tanta violencia, salvo un par de hielos en la cabeza de un jugador de Central. Nada más, una boludez. Una cosa de... Sí, una boludez. Eso es similar a tirarle un cenicerazo en la cabeza a un actor, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No te gusta la obra de teatro y le tirás un cenicerazo? Cenicerazo me hace acordar a Susana. También, bueno, es la lógica de esa gente. Bueno, que anda regalando zapatos por Twitter. ¿Ah, sí? Sí, porque nosotros no sé por qué nos llegan al tweet. ¿Susana Jiménez? Sí. ¿Qué estamos siguiendo, Susana Jiménez? No, nadie lo sigue, pero alguien lo retuitea y nos llega, y unos zapatos verdes hermosos. Qué lindo. Dice, el próximo tweet, no sé qué, sorteo los zapatos, besos, su. Y ya se sabe de quién se habla. Por digamos. Supuesto. La victoria de San Lorenzo, que es líder, junto a Colón, uh-huh. Con goles de Matos y Kahneman, le ganó al Boys en cancha de All Boys 2-1, y volvió a la victoria el equipo de Román. Bueno, El equipo de Román. Que el equipo de la Ribera. Sí, que hizo un semi, mejor dicho, un medio topollillo, porque con una sola mano esta vez se puso detrás de su oreja. Ya ni la otra mueve. No. Que se tomó el tiempo, ya cuando Boca ganaba 1-0, de ir a tirar un córner y saludar a un nene a través del alambrado. No, pero eso es... Se está postulando para algo, seguro. Sí, se ganó una amarilla por esa acción, porque nada tiene que ver con tirar un córner, darle la mano a un nene a través del alambrado. No está jugando en la canchita de la esquina. Bueno, se ganó una amarilla por eso. 2 goles de Gigliotti, después para la victoria 3-0 de Boca. Ajá. Ante Godoy Cruz, Antonio Tomba. Así. Ajá. Se llama el club, sí. yo no lo inventé. Sí. Y el que tenía posibilidades de ser puntero solo, en soledad, era River, que tenía que bancar la parada en Córdoba con el Pirata Cordobés, con Belgrano. Cayó 2-1, gallineo. Un error sobre, no sobre la hora, pero faltando unos 8 minutos de Barovero, le costó a River el punto que se estaba llevando hasta ese momento, en el mejor momento de Belgrano en el partido. Polémico gol, hay un tema... Todo el mundo hablando de eso. Hay un tema, más allá de que haya sido gol o no, a mí me siguen quedando dudas que la pelota... Donde lo congelan cuando Barovero apoya la pelota contra la línea, pero hay una acción anterior de Barovero que es traerla hacia atrás, cuando la pelota está en el aire, está a unos 20 centímetros del piso, la trae hacia atrás y la apoya. Hay que ver si en ese momento la pelota no ingresó en su totalidad. Ramón pedía tecnología. Bueno, tecnología hay, por ejemplo, en la línea inglesa. Sí, en la línea inglesa existe esa tecnología. Hay 7 cámaras puestas alrededor del arco en posiciones estratégicas. Ajá. Y tarda un segundo en determinar si la pelota entró en su totalidad o no, y le llega al reloj del árbitro, al cronómetro que tiene en su muñeca. Ajá. Le avisa con un segundo de tardanza, digamos, sí, que la pelota ingresó o no. Imagínese eso en la cancha de River, River Boca, por ejemplo, un fallo polémico como esos y que se cuelga el servidor de la, pues seguramente pasaría. No, no se tenemos cuelga el wifi. Servidor y toda la hinchada esperando a ver qué es lo que pasa y los tipos reseteando el servidor. Sí, no, se cayó el 3G, no anda máquina, ¿qué vamos a hacer? Y Pitana mirando el coso. Le queda un minuto. El problema, ya termino, el problema es el siguiente. El árbitro, en la posición en la que está, no llega de ninguna manera a ver si la pelota entró o no. Porque él está de frente al arco, sí. ¿Sí? Y fuera del área, en la medialuna del área, digamos. Sí. Desde esa posición no tiene ninguna posibilidad de ver que la pelota haya entrado en su totalidad. Pero el tipo no puede fallar. A él no le pareció, a él le pareció que entró. Para eso está el juez de línea. Sí. La recomendación de FIFA es que se apoye en el juez de línea. Bueno, él decidió cobrar el gol. El juez de línea decidió que no era gol, porque no corrió hacia la mitad de la cancha marcando el gol, sino que se quedó en su posición. Pero el árbitro decidió cobrar. Eso es lo que le cuesta a Echenique, que la fecha que viene no dirija ningún partido en... Está en penitencia, el Echenique, sí, está en penitencia. Sí. Bueno. Sí, se equivoca en realidad. Más allá de si haya sido gol o no, que quede claro eso. Es una jugada muy rápida, es una jugada muy difícil, pero él, en la posición en la que está, no puede determinar si es gol. Ahí es donde se equivoca Echenique. Le quedan los últimos 10 segundos. Bueno, San Lorenzo y Colón, los líderes con 21. Sí. Para que te des una idea, el último de la tabla tiene 10 puntos. O sea, tiene nada más que 11 puntos menos. Boca tiene chances, ¿eh? Para que tiene 15, por ejemplo. Sí. Racing tiene chances. Y Racing tiene 12. Bueno, puede salir chance. Campeón cualquiera. El que gane 3, 4 partidos sale campeón. Que salgan todos campeones. Así funciona la magia, la alquimia. Cuenta la historia que en las vueltas de la vía había una barra que juntando primaveras, fríos inviernos, lunas llenas, tres marías, pudieron ver la tierra que les sonreía. Peinaron canas con caricias de rocío, llantos de niños, madres, ranas, pez y río. Fueron sagrado fuego y luz en la pradera, sencilla flor para que tus ojos la vieran. Giran y pasan las hojas del almanaque, héroes de hierro ponen nombre a nuestras calles. Guerras, masacres, niños muriendo de hambre, ministros gánsters priman en los titulares. ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva es arrasada por el hombre, tribus violadas, robos de conquistadores. Cambio de siglo, ajustense los cinturones. ¡Qué pena el hombre, la tierra! Si alguien te chista de las vueltas de la vida y te da el beso más preciado y más profundo, es esa barra que reclaman cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo. Alquimia, la mura. Alquimia. Qué lindo tema. De Edu Lombardo. Lindo tema. Hermoso. Sí, muy marcha camionero, con otros timbres. Marcha camionero. ¿Qué suspendieron ahí? Olimpo Gimnasia, que tenía que jugar ahora a las 6, está suspendido. Parece que en Bahía cayó agua a lo pavote. Hay unos charcos, hay unas piletas, no unos charcos. Sí. En el círculo central, en las áreas, está suspendido. Entonces, Olimpo con Gimnasia. Y a las 8 juegan Estudiantes con Argentinos Juniors, que es para cerrar la fecha. Vamos a ver si se juega. Depende bien. Cuánta agua caiga de acá a esa tanta hora. Agua abajo del puente. Cuánta agua. Muy bien, metámonos de lleno, en la historia de Sócrates do Brasil. El famoso goleador, jugador, no sé si fue goleador. Sí, metió muchos goles. Pero muchos goles. Vi unas gambetas en algunos videos, unos pases. Campeón mundial, sí, campeón mundial. ¿Usted sabe que yo jugué con un campeón mundial de Brasil? No sabe. Perdón, no, Sócrates no es campeón mundial, señores. ¿No es campeón mundial? No, señor. No, no, Sócrates es más acá en el tiempo. Sócrates jugó dos mundiales, jugó el 82 y el 86. Yo le explico al oyente que hay una interna con el operador y no, el sí, columnista sí. Ah, de deporte. Claro, cierto, me olvido. Yo me inmiscuyo. Sócrates jugó dos mundiales, jugó el 82 y el 86 para Brasil. Y claramente el 86 no ganó. Y claramente el 82 tampoco porque quedó afuera frente a Italia. Claro. ¿Sí? La Italia de Paolo Rossi. Mirá vos. Sí. Escuchá este nombre. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Bien, ese es el nombre entero. Claro, dijeron, ¿cómo lo llamamos? Sócrates, decirle Sócrates porque no terminás más. No, imagínate un relator. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Hermoso. Hermoso genial, nombre. Para hacer un poema. Hermoso, sí, tal cual. Para rima con un montón de cosas. Pero mirá, Oliveira, bueno, Veira ya ahí lo ya no rima un por problema ahí. Para rimar. Sí, se estoy haciendo, no, mejor. 1.93 medía, ¿viste? Te decía. Ah, y 37 calzaba para 1.93. Es una pata muy pequeña. Se caía. Bueno, pero no se caía, era un futbolista que armonizaba en todas sus extensiones, dicen las crónicas de la época. Muy bien. Elegante y sensible, líder y dogmático. Ídolo en Corinthians, donde dejó realmente huella en el Corinthians. Promotor futbolista de un futbolista cerebral fuera de la cancha. Él era, además de jugador de fútbol, era poeta, era músico. ¿Mirá? Era escritor. Qué raro, porque eso para un futbolista... Sí, era presentador de televisión. No es el común de la norma. No. Tenía, era entrevistador, digamos, se desarrollaba bien en ese ámbito también. Ajá. Y lo más importante que logró Sócrates, no solo a nivel profesional, sino a nivel humano, fue impulsar la democracia deportiva en lo que fue el ocaso de la dictadura militar en Brasil. Ajá. Sí, él pidió que hasta el empleado más humilde del club tuviera participación en las grandes decisiones, grandes o pequeñas. Había, por ejemplo, que decidir cuántas pelotas se compraban y había una asamblea, se juntaban todos, desde los utileros, los jugadores, parte del cuerpo técnico, directivos, todos tenían la misma capacidad de voto. Ajá. Y entre todos decidían lo que era lo mejor para el club. Una verdadera democracia en un momento brasilero bastante complicado, donde el voto no existía, ¿no? Había una contraposición muy grande con la realidad política. Exactamente, exactamente. Integró, por ejemplo, para que te voy a nombrar un par de jugadores con los que jugó en el mediocampo, Roberto Falcao. El padre de no Falcao. Es el padre, ah, claro. No es el padre, pero debe el nombre a, ¿no? Sí, Radamel Falcao García, el padre lo nombró Falcao de segundo nombre justamente por Roberto Falcao. Mira. Toninho Cerezo. ¿Cerezo? Toninho Cerezo. Ajá. Sí. Cerezo le decían. Cerezo. Ajá. Y Zico. Zico. Sí, lo recuerda. Zico, amigos, con Zico jugué al fútbol yo. Eso le tenía que contar. ¿En dónde jugaste con Zico? En Isla Grande, en Brasil. Yo tengo un amigo, ¿sabes? Que es pues, bastante famoso en las zonas brasileras. ¿Quién? Por Río de Janeiro. ¿Su amigo o Zico? Mi amigo. Ah. Y entonces lo invitan a él a un partido así para juntarse. Y me dice, boludo, ¿no querés venir conmigo a jugar a popo? Me dice. Y ahí fuimos. Con el que bautizó Radio y con él. Mirá qué bien. Y fuimos a jugar con Ciño e Amigos. No, Zico, era, no Zico, Ciño. Perdón. Zico e Amigos. Porque si me metes un Ciño en el medio no es lo mismo que Zico. Ciño era 6, ¿no? Ciño, Zico, ¿qué era? Mirá, Ciño subo un montón. Bueno. Zico era 10, llevaba la 10 en la espalda. Grosso. Un número 10 clásico. Ahora digamos. Me sentás en duda, porque yo la verdad que no me interesa bueno. Lo más mínimo. Era moreno, era rubio, pues Zico era más bien rubión. No, este era más castaño. Bien moreno, entonces era Ciño. Ah, entonces Ciño, te metieron otra... Sí, pero también era campeón mundial Ciño, boludo. Bueno, sí, calculo, sí. Incluso más Ciño también fue. Era de la tetracampeón. ¿Qué dijo Sócrates cuando quedaron Brasil jugó en el 82 un fútbol de alto vuelo en el mundial. Ajá. Pero quedaron afuera con Italia en un partidazo. Y cuando terminó el partido le preguntaron qué opinaba de la eliminación de Brasil. Y dijo, mala suerte y peor para el fútbol. Eso dijo Sócrates. Genio. Un genio. Era alcohólico desde joven. Epa. Sí, tenía un problemita con la bebida. Y él quería que el fútbol fuera un acto estético. Sí competitivo, pero disfrutable. Ajá. Él lo veía más allá. Por ejemplo, en un momento el Corinthians no venía bien y la hinchada empezó a apretar a los jugadores. ¿Qué hizo Sócrates? Dejó de gritar los goles. Hacía goles, se iba caminando para la mitad de la cancha. Y pero eso no es estético. No, pero él tenía sus razones. Y cuando la hinchada vio que no gritaba los goles, le fue a preguntar. En malos términos. Dijo, ¿qué acontece, Sócrates? ¿Qué? ¿Por qué no grita los goles? Algo así. Bueno, sí. Sócrates dijo, ¿por qué voy a gritar los goles? Si ustedes me tratan mal, dice, yo no tengo por qué hacerlos felices a ustedes. Yo no estoy de acuerdo con la forma que ustedes se manejan, le dijo. ¿Qué hizo la hinchada? La hinchada cambió por completo y empezó a obedecer a Sócrates. Sócrates decía, ahora canten, y todos cantaban. Dirigió la batuta. Un verdadero líder de masa. Sí, hay un documental muy recomendable en ESPN. Ajá. Que lo pueda enganchar o lo pueden buscar por internet porque está. En YouTube está. Es muy, muy bueno ese documental para entender un poco más quizás no llegamos con el tiempo a darle toda la vuelta que merece este genio, pero la verdad que es muy bueno ese documental, es muy recomendable. Estudió medicina, ¿sí? Y se recibió de médico. De hecho, cuando él lo internaron, una de las últimas veces que lo internaron antes de que muera, él dijo que no necesitaba un trasplante de hígado. Dijo, no, yo no necesito un trasplante de hígado. Y los médicos estaban de acuerdo. No habría estudiado mucho. No, pero él quería morir en su ley, me parece, más que nada. Okay. ¿Hay tiempo para poner los audios? Sí. Bueno, tenemos un par de audios que relatan, o mejor dicho, retratan un poco cómo se fue generando o gestando esa democracia corintiana. Ajá. Dentro del vestuario, especialmente junto con Vladimir, que fue uno de los jugadores más importantes junto con Sócrates de ese momento del Corinthians, y con los que empezaron a formar ellos dos esta especie de revolución dentro del fútbol, revolución que causó un poco de recelo de los demás equipos. Los demás equipos no estaban muy de acuerdo con esto de que todos tomaran decisiones. Y los dirigentes me imagino que bastante menos. Pero en realidad hubo un cambio dirigencial en Corinthians que permitió eso. Entró un sociólogo a ser el manager deportivo del Corinthians. Ajá. Y con una cabeza un poquito más abierta se juntó con Sócrates y fue lo que realmente generó ese cambio, que luego lo llevó a las calles, que eso es lo más importante quizás de la historia de Sócrates. En el primer audio él cuenta un poco cómo se fue gestando dentro de Corinthians ese cambio entre de lo que se fue, digamos, de las decisiones que tomaba el club. Sem dúvida, a chegada do Adilson foi fundamental. Primeiro porque era um cara que se dispôs a ouvir, quer dizer, não a mandar. Então, ao se colocar assim, quer dizer, ele permite que as pessoas deem suas opiniões. E nós tínhamos uma visão clara, pelo menos eu tinha as minhas, o Vladimir a dele. Todo mundo tinha, de alguma forma, principalmente aqueles que tinham mais liberdade para se expressar. Eram vocês dois? Sim. Sim, porque tínhamos mais coragem, digamos. O sistema não permitia muito, mas nós dois sempre fomos, historicamente, antes desse período, eram os que mais brigávamos, né? Aí o que está explicando um pouco Sócrates é como se foi gestando, que al principio não sabiam bem como fazer, e que não era unicamente seguir as ideias de Sócrates, sino que eram as ideias dele, as ideias do outro. En un momento habla de Vladimir. De Vladimir, dice, claro. Le pregunta si se había juntado con él. Y digo, sí, en realidad era entre los dos que empezó a gestarse, pero luego cada uno tenía la misma capacidad de imponer una idea y de votarse si se llevaba una votación. Y, digamos, no es que él era el líder del grupo. Él lo que hizo fue despertar una chispa, que es lo que dice ahí. Uh-huh. Estaba ahí latente, sí. Uh-huh. Especialmente en un estado de crispación de Brasil, que es lo que empieza a hablar en el segundo audio que vamos a escuchar. Él va a empezar a hablar un poco de eso, de cómo se fue reflejando en Brasil lo que hicieron en Corinthians. Al permitir la participación de todos, nós estamos descubriendo cómo hacer. Y o grande clarão, né? O americano chamaria de insights, o clarão para nós, para a gente foi um clarão. Foi chegar ao voto, quer dizer, você está num país que sedento por voto, num meio tão popular, com a linguagem tão acessível a todos os brasileiros. Tem falar de voto naquele momento, que maravilha. Ali foi uma maravilha, porque aí foi cutucar mesmo a onça com vara curta, politizamos, aí a coisa ficou bonita. Ficou muito legal porque saiu do nosso limite pro limite do país, que é o que nós queríamos. Aí o que diz é como foi cambiando la que habla Sócrates. Sócrates, sim. Directamente. Directamente él, eso es una entrevista que creo que tiene unos, si no me acuerdo mal, unos 10, 12 años. Ajá. Todavía no estaba tan mal, después mejoró mucho, tiene una especie de cirrosis, ya empezaba físicamente a decaer mucho. Pero lo que explica es eso, es como en un Brasil que no existía el voto, arranca desde Corinthians, él mismo desde un púlpito, por ejemplo, ante un montón de gente, diciendo lo importante que era para Brasil votar. Era una dictadura que ya empezaba a decaer, digamos, Ajá. Y ya se empezaba a hablar de votar. Pero digamos, el impulso que le dio Sócrates con sus compañeros de Corinthians fue clave para empezar a ver que en un club de fútbol se podía tomar esas determinaciones y que todos sean iguales al momento de votar. Eso fue muy muy importante, eso es lo que explica en este segundo audio, cómo fue cambiando la sociedad brasileña a través de la democracia corintiana. Eso está bueno para tomar de ejemplo cómo el fútbol, que forma parte del entramado cultural, claramente, y en nuestro caso es muy popular y está muy enraizado, puede traer esas modificaciones grosas, digamos, unas modificaciones importantes al entorno. Sí. Quizás haga falta. Estaría bueno para que algunos jugadores como se hagan eco de la posición, sí, que ocupan y la posibilidad que tienen de transformar algunas cosas y no ser solamente jugadores. Bueno, hay algunos jugadores que tienen ese poder o que lo podrían tener. El tema es que necesitas una cabeza tan abierta como la de Sócrates para poder lograr aquello, ¿no? Así es, bueno. Ya han dado las 18, así que nos tenemos que ir. Los dejamos con la programación de Radio Sur y en Calle Viva. Y bueno, todos los días un poco radio es el Facebook y TLDUP. TDUP, arroba TDUP Radio, el Twitter. Sí, todos los días un poco radio, arroba gmail.com. Si quieren dejar comentarios el resto de la semana, actividades de cualquier tipo y factor. Y nosotros las estamos acá pasando y bueno. Se hace corto, nos vamos rápido, sí, vamos. Porque ya tenemos que dar el espacio. Así que adiós a todos y hasta mañana, en mi caso, hasta el lunes que viene, hasta el lunes. Caso de Damián Molinelli. Gracias.